el mundo se lo baila. Vamos todos para la plaza. Tenés cuidado, Steve, verano que viene el tiburón. El tiburón. Tenés cuidado, Steve, verano te come el tiburón. El tiburón. Bien arriba, más arriba, vamos todos con la mano bien arriba, bien arriba.